Thank you. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el que escucharemos la tercera parte del ciclo de 5 programas que estamos dedicando los sábados de julio a los 25 mejores discos de blues de la década, de acuerdo con un listado publicado por la revista Blues Review. Iniciamos esta emisión con el tema Tamala de Cory Harris. Él es muy llamado a combinar sensibilidades contemporáneas con formas tradicionales del blues, de una forma en que no se nota ninguna fisura entre los dos estilos. Esto queda particularmente reflejado en Mississippi Tumali del año 2003, pero en esta ocasión tira un puente entre las músicas africana y afroamericana, creando una producción que no ha tenido semejante alguno. Esta es una grabación hecha en campo que aprovecha todas las fortalezas de los músicos participantes, mostrando innovación y alegría al interpretar este género musical. Vamos a continuar con otro tema de Mississippi Tumali de Cory Harris. Aquí está Station Blues. used to walk down that gravel road, walking with my grandma. Mississippi sun beaming down. I went to get some water. My grandma said, "Young'un, you can't drink that water." She said, "You drink from that fountain over there." And that fountain had a sign. Said, "For colored only." I was so glad I had my grandma and my papa. No, I won't leave you out, grandpa. My grandpa was so proud of me, y'all. I went down in Forest, Mississippi one time there. Didn't know no better. But I integrated a Washateria. He would tell everybody, my grandbaby Mavis, she went up in that Washateria and washed her clothes. And all the black ladies followed her on up in there. I'm proud of my grandbaby. I saw many more of those signs as I lived in Mississippi. I'm so glad I can say that I saw every one of those signs. Dr. King saw that every one of those signs taken down. Mavis Staples nos ofrecía Down in Mississippi de su álbum We'll Never Turn Back de 2007. Esta producción de Mavis Staples, la siguiente a su regreso en 2004, se enmarca dentro de la lucha por los derechos civiles que en los años 60 produjo muchos cambios dentro de las leyes de Estados Unidos y, por consiguiente, dentro de los hábitos de vida de sus habitantes. En la interpretación de algunas de las canciones clásicas que hablan sobre este tema, Mavis fue acompañada por los miembros originales de SNCC Freedom Singers, Lady Smith Black Mambazo, y estuvo Ray Cooder con su banda, con su hijo Joaquín en la percusión, Jim Kellner en la batería y Mike Elizondo en el bajo. Aunque la voz de Staples no tiene el poder de épocas pasadas, la convicción y expresión logradas a partir del trabajo de producción de Cooder son suficientes para conseguir que el disco agrade, para mostrarse como un álbum que, aunque se concentra en la tradición, no la presenta como una pieza de museo. Escuchemos nuevamente a Mavis Staples en el tema I'll Be Rested de su trabajo We'll Never Turn Back de 2007. I'll be rested when the road is called. I'll be rested when the road is called. I'll be rested when the road is called. I'll be rested when the road is called. Until justice rolls down and righteousness the mighty stream, keep alive the names of those who put their lives out on the front line and died just trying to live and breathe. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. She met Edgar Evers when the road is cold. Andrew Goodman when the road is cold. James Chaney when the road is cold. Michael Schwerner and Emmett Till when the road is cold. When the road is cold. Denise and Cynthia, when the road is cold. Addie Mae Collins, when the road is cold. Herbert Lee, Willie Brewster, Louis Allen. I'll be resting. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. I'll be rested when the road is cold. See Fred Hampton when the road is cold. Brother Malcolm when the road is cold. Robert Kennedy when the road is cold. Reverend Martin Luther King when the road is cold. Oh, what a time. Oh, what a time. He'll say, servant, servant, well done. Come on home and rest your weary bones. I'm gonna join the heavenly choir. Oh, look at here. Sister Mahalia Jackson. Brother Archie Brownlee. Sister Clara Ward. Dr. Thomas A. Lewis. The Reverend Julius Cheeks. Good God. And look over there. There's old Dr. Watts. Sister Marion Williams. Sister Dorothy Love. Oh, my, my, my. There he is. Papa Staples. And you got your good time with you. Oh, what a time, singing with the heavenly choir, and we're gonna sing, sing hallelujah, and never get tired. Oh, thank you now. Oh, man, I miss y'all. But we're back together now. Thank you. Estas son las historias del blues que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com, hoy con la tercera parte del ciclo dedicado a los 25 mejores discos de blues de la década, de acuerdo con la revista Blues Review. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. También los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. En 2004, The Holmes Brothers publicaron Simple Truths, un álbum en el que se alejan de su tradicional mezcla de soul, blues y gospel para aventurarse en una grabación en la que cada tema fue tratado de forma muy emocional por los miembros de la banda. Aunque el sonido tenga mucha relación con el country, hay algunos encuentros con el Delta Blues, como el caso de la versión de Concrete Jungle de Bob Marley. Cada tema seleccionado en este disco trae inmerso el mensaje de los Holmes Brothers, en el sentido de que no importa quiénes sean o qué hagan las personas, siempre tendrán un deseo por ser amadas como son. De los Holmes Brothers y su álbum Simple Truths, escuchamos Everything is Free y ahora tenemos Concrete Jungle. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Darkness have covered my life and has changed my day into night. Where is the love to be found? Won't someone tell me? Sweet life must be somewhere to be found. Concrete jungle, where the living is hardest. Concrete jungle, you've got to do your best. No chains around my feet, but I'm not free. I know I am bound here in captivity. I've never known happiness is. I've never known sweet caresses. Still I've always been laughing like a clown. Won't someone help me? I gotta pick myself from off the ground. In this concrete jungle, why hard for me now? Concrete jungle, let me be now. As alive must be somewhere to be found. Instead of concrete or jungle, illusion and confusion. Concrete jungle, you name it, we've got it. No chance

just might lose your tail. Cause I love them tails. Ox tails. Pig tails. Buddy Guy nos ofrecía Out in the Woods de su álbum Skin Deep de 2008. Es difícil decir que la carrera de Buddy Guy revivió después de su aparición en China Light, el concierto de los Rolling Stones producido y dirigido por Martin Scorsese. Pero esa inolvidable interpretación de Champagne and Reefer fue el detonante para darle a Buddy Guy otra vez la bienvenida al mundo del blues, luego de internarse en diferentes sonidos en álbumes anteriores, aunque todos, eso sí, de muy buena factura. Podría pensarse que Buddy Guy traería un álbum un poco calmado, teniendo en cuenta que ya ha superado los 70 años de edad, y sin embargo, con Skin Deep se nos presenta el guitarrista con un salvajismo inusual, con material original y ese sello de guitarras agudas, bastante afiladas, que van muy en juego con la voz del músico. Aunque la producción tiene un sonido limpio, de todas formas se entiende muy bien que Buddy Guy tiene el blues metido muy profundo en la piel. Escuchemos nuevamente a Buddy Guy en el tema I Found Happiness. She's just like a fitness machine, and we work out every day. I like that. I don't need no doctor, 'cause you know she keeps me feeling fine. Oh, you know she keep me feeling fine. She don't never have much to say except, BG, just please take your time. Let me take my time. Love your food, darling. Presentábamos a Lil Ed and the Blues Imperials con Icicles in My Mid Love de su trabajo Rattle Shake de 2006. El sonido de Lil Ed and the Blues Imperials siempre será el que uno se encuentra en las noches de viernes en los clubes de Chicago, un blues lleno de rock, pero también condimentado con algunos elementos de baile. Sin embargo, esta producción más bien trae los efectos posteriores a la juerga del viernes, con algunas letras que toman del pelo y buscan caer en la ridiculez más que en la sensatez, haciendo pensar en la sensación que tiene una cerveza bien fría para pasar la resaca. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Vamos a cerrar el tercer programa del ciclo dedicado a los mejores 25 discos de la década, escuchando a Lil Ed and the Blues Imperials en el tema Nobody's Fault by My Own. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Thank you. She said she was gonna leave me. She said she was gonna leave me if I kept doing wrong. She said, Lord, I'm gonna leave you. She said, I'm gonna leave you if you keep doing me wrong. But now